Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Riachuela. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Hola, hola, hola, acá estamos una mañana más de miércoles desde Córdoba iniciando este Enredando las Mañanas. Hoy miércoles 12 de noviembre, ya empezando a palpitar el fin de año. El fin de año, cuánta falta. Acá al micrófono Nati junto con Lucre. ¿Cómo estás, Lucre? Hola Nati, ¿cómo estás? Hola Franco, ahí nuevamente como siempre operando. Hola, hola. E interviniendo y haciendo de Pulpo Man. Ahí va. Así que así es, así estamos en otra agitada mañana de miércoles, fresquita en Córdoba, sí, para todo el país. Lindo. Acá nos puedes escuchar por www.rnma.org.ar. Estamos desde los estudios de Zumba La Turba, dando inicio una vez más a otro apretado programa con muchísimas temáticas locales, nacionales y alguna internacional también, latinoamericana. Así que, bueno, ¿querés que vayamos contando, Lucre, de qué vamos a estar hablando hoy? Sí, como todos los días sucede, recuerden, este programa es de lunes a viernes de 10 a 12 horas, es el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, un programa que también se retransmite en infinidad de medios a nivel país. Nos retransmiten desde Jujuy hasta El Bolsón, nos retransmite Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón Río Negro, Nehuenché de Cipolete Río Negro, La Colmena, Plaza Huincul, Neuquén. Desde acá, desde Córdoba Capital, La Quinta Pata y Zumba La Turba, Megafónica en Villa María, la Radio Rebelde Amanecer de Villa Nimí de las Sierras Chicas, también desde Córdoba, Retaguardia, Colectiva, Caterva, Che Barracas y Radio Semilla en Ciudad de Buenos Aires, la FM Villa Jardín desde Buenos Aires, La Trinchera desde Campana y Radio La Bulla 100.5 MHz de San Luis. También trabajan en el equipo todo lo que es la parte gráfica. Y nos faltaba la pujante de Mendoza también. Ay, nos dejamos a los mendocinos allá. Yo no las tengo en la lista, perdón, chicos de Mendoza. Megahertz dijiste en un momento. ¿Por qué alguien tiene un documento colaborativo y lo tiene distinto? ¿Me podés explicar, Frank? No, incluso en este documento yo no sabría usarlo tampoco. Bueno, mira. También nos retransmite Radio Voces los lunes y miércoles, nos retransmite Radio Voces, que es quien aparte hace el programa del Enredando las Mañanas los días lunes desde La Rioja. Lo tenemos muy en claro. Y también en la parte gráfica está la red de Coalternativo, ANRED, Comuna de Mar del Plata, El Grito del Sur, Julio Echeverría y Luis Angio, que traspasan muchos de los temas que salen en el Enredando a la parte gráfica y quedan colgados en los diferentes medios e inclusive en la RNM. Y como decía la Nati, tenemos un día bastante ajetreado y complicado y apretado de temas. Esta semana, como lo ha sido en la totalidad del mes, en realidad, se ha visto plagado de juicios que han movilizado muchísimo a la gente en la calle, porque la gran mayoría han sido juicios de causas armadas, pedidos de absolución, como el caso del juicio del indoamericano. Y en el día de hoy está finalizando otra lamentable causa armada, que es la causa de Luz y Diego, estos chicos de Buenos Aires que se dejaron en algún momento una mochila olvidada en un taxi. Esa mochila luego apareció en un hecho delictivo y esa fue la única prueba por la cual fueron ellos detenidos, imputados, sin ningún otro tipo de prueba. Y aparte de eso, ya habían sido sobreseídos y, sin embargo, muy rápidamente la justicia armó un nuevo juicio y hoy se estaba dictando sentencia. No sabemos si vamos a llegar a tomar tomarlo antes de las 12, pero vamos a estar atentos y esperamos que todas y todas estén atentos de todos los puntos del país por lo que suceda con Luz y Diego, de los cuales pedimos absolución y justicia. También hoy comienza el juicio de Rosario, el triple crimen de Moreno, allí hace 34 meses, el primero de enero del año 2012, cuando asesinaban al Patón, Jere y al Mono. Y bueno, vamos a estar ahí hoy con algunos audios de unas movidas que se hicieron ayer previo al juicio que va a comenzar hoy. Por otro lado, hay que decir que ayer hubo novedades en torno a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en México, en el estado de Guerrero. Bueno, vamos a estar conversando con una integrante de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en Argentina, Mónica Mexicano. Es su apellido, así para compartir un poquito cómo se viven estas novedades y cómo se vive esta confirmación de lo que apenas el fiscal general mexicano anunciaba que efectivamente eran sus cuerpos, las familias negaron con muchos elementos esta posibilidad. Ayer se vio confirmado, vamos a estar conversando entonces para ver cómo sigue la investigación. Bueno, también vamos a estar en el estudio con la gente que está organizando el encuentro contra Pedal, un encuentro que se va a estar realizando en la ciudad de Córdoba el día 14, 15 y 16 de noviembre. Una manera diferente de ver cómo llevamos adelante el armado de una bicicleta, pero no como el armado en sí mismo, sino con un montón de visiones populares y alternativas de lo que implica ese medio de movilidad. Problematizar la bici, problematizar también un sistema de mercado, ¿no? Y por hoy acceder a una bicicleta se ha vuelto lamentablemente un lujo para una, o sea, para uno poder comprar una bicicleta, y también como objeto de traslado y como una manera, por supuesto, no contaminante de ver un montón de cuestiones que suceden hoy. Vamos a ver si llegamos a estar en estudios con Natalia Suárez, mamá de Lautaro Torres, porque el día viernes estuvo realizando un festival contra la represión y el gatillo fácil, organizado por la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil, y también porque ella estuvo en el Congreso de la Nación hace una semana y media atrás, llevando los casos de Córdoba allí a una audiencia pública que se hizo por los casos de gatillo fácil y represión en nuestra ciudad. También van a estar en los estudios de Zumba La Turba los integrantes de Touch, una banda de música cordobesa que va a estar junto al Rally Barrio Nuevo y otras bandas ahí animando, dando vida a la que va a ser la Peña Transhumante, en la que participaremos como RNMA Córdoba el próximo viernes 14 de noviembre. Novedosa la peña. Viene. Guarda. Sí, filmadosa, aparte de novedosa. habrá que estar a pesar ahí. De... Sumando a un proyecto que tiene ya muchos años de la Universidad Transhumante, que con estas peñas financia su actividad a lo largo de distintas localidades y partes del país. Así que vale la pena ir, pasar un buen rato y de paso sumar un aporte a un proyecto autogestivo de educación popular interesante. Bueno, estos son algunos de los temas que vamos a estar tratando en el día de hoy. Seguramente va a haber algunos más por allí, bajo la manga, bajo la galera, bajo una piedra. Así que los invitamos a compartir esta nueva mañana de Enredando las Mañanas, como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 horas, por www.rnma.org.ar. que el miedo destruya tu amor. No dejes que nada destruya tu amor. No dejes que el gobierno destruya tu amor. No dejes que la religión destruya tu amor. No dejes que la escuela destruya tu amor. No dejes que las leyes destruyan tu amor. No dejes que la soledad destruya tu amor. No dejes que la miseria destruya tu amor. No dejes que nada destruya ese amor. Oh, oh. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Las fronteras se mueven como la bandera. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Casa está la frontera. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Casa está la frontera. Un programa para comenzar el día. Casa está la frontera. En red. Bueno, llegó el tren, parece esa campana, finalmente demoró un poco, vamos a decir, en arrancar la cortina, pero acá estamos ya iniciando lo que va a ser el desarrollo, ya anunciados los temas de este Enredando las Mañanas. Y un tema que nos ocupa hoy, que anunciábamos hace minutos, es el inicio del juicio por el asesinato de Jere, Mono y Patón, militantes del Movimiento 26 de Junio del Frente Popular Darío Santillán en Villa Moreno de la ciudad de Rosario. 17, 19 y 21 años era la edad de los chicos que fueron fusilados en la mañana del 1 de enero de 2012. Un largo camino de exigencia de justicia que empezó ese día y que, bueno, hoy llega a un juicio que, como todos estos juicios, se presenta muy complejo, ¿no? Sí, como decía Nati, se presenta muy complejo porque en realidad es la punta del iceberg de una serie de complicidades que surgieron a través, ¿no?, del comienzo de este juicio, o del comienzo de este hecho, donde, como ha sucedido en diferentes provincias de nuestro país, se pudo destapar una olla de un manto de complicidades entre la justicia, la política, empresarios, el narcotráfico y sobre todo la policía. este comienzo del juicio que tiene, digamos, como acusados a Sergio Quemado Rodríguez, de 43 años, a Brian Ismael Pescadito, que es al que llaman el Perejil, en realidad, de 25 años, a Daniel Alejandro Teletubi Delgado, de 23, Brian Damiancito Romero, de 22, y Mauricio Ezequiel Palavecino, también de 22 años, son los sindicados como coautores del hecho y, en el caso del último, como partícipe necesario de este fusilamiento. Para, digamos, introducir a lo que sucedió aquel primero de enero del 2012, año nuevo, como muchos de nosotros sabemos, estaban allí en la canchita del barrio los tres chicos y lamentablemente una persona se bajó de una moto y, sin mediar mucho más que si conocían dónde vivía otra persona con la que aparentemente querían ajustar cuentas, a lo que los pibes le comentan que no sabían dónde vivía, les comienzan a disparar y los fusilan de una cantidad enorme de disparos. Una noticia que nos comenzó el 2012, bueno, la verdad que muy conmovidos y muy movilizados, y que permitió, a través de la movilización popular, de la familia, de los abogados, de lo que implicaba, ¿no? También los tres pibes eran militantes, y de hecho uno de ellos empezó a militar a los 13 años, o sea, eran pibes que caminaban el barrio y la calle todos los días con el movimiento 26 de junio y con otras experiencias previas que habían tenido también de militancia en otras organizaciones. Y bueno, nos ponía de manifiesto una problemática que ya es conocida en Rosario, que es el gran problema que tienen con el narcotráfico, también el gran problema que tienen con la reclutación de jóvenes para mano de obra barata, digamos, del narcotráfico, y la complicidad que lleva a que la CANA esté obviamente metida en esto, y la justicia también y la política, porque si no, no se pueden llevar adelante todas las movidas que el narcotráfico maneja y que se lleva muchas vidas en Rosario en lo que va de estos años. Y que tiene que ver con lo que desde las líneas editoriales y políticas de los espacios alternativos como la red venimos sosteniendo, y es que las problemáticas y las resistencias en América Latina se repiten modelos, existen algunos que aparecen como puntas de lanza, con modelos, en este caso, de lo que es el narcoestado, la vinculación íntima entre Estado y narcotráfico que estamos viviendo justamente con la situación en México, así también como las resistencias. Entender, me parece, los fenómenos y cómo funcionan estas estructuras en otros espacios, en otras realidades, son las que no tan distintas a las nuestras, me parece que son las que nos dan la pauta de cómo empezar a articular y resistir frente a algo que originalmente a lo mejor no parecía tan claro, tan grave, y que hoy va tomando su real dimensión, y que es, más allá de los discursos moralistas en torno al consumo de drogas o lo que fuere, lo que está significando la introducción de las redes de narcotráfico en los barrios populares, en la vida de los jóvenes, sobre todo en la vida de los jóvenes, que es, y acompañado del proceso de criminalización, ¿no? Es realmente algo que me parece que desde los movimientos sociales hace ya unos años se identificó como un problema muy serio, ya que existen territorios en los cuales se está disputando cuerpo a cuerpo la incidencia de estos grupos y redes de narcotráfico con la construcción cotidiana de los movimientos, ¿no? Sí, y bueno, estos 34 meses también trajeron amenazas, aprietes a testigos, aprietes a las familias, toda una serie de cuestiones. Por ejemplo, ¿no?, que a dos de los detenidos, dos de los más importantes detenidos, uno es el Quemado Rodríguez y otro es el Pescadito, no se los detuvo a través de una investigación, sino que cayeron en circunstancias externas, o sea, por otro tipo de controles, por otro tipo de detenciones. Mientras tanto, figuraban como que no los podía encontrar la policía, pero sí en allanamientos y en un hecho casero prácticamente, fue que se logró la detención de uno de ellos, lo cual no es menor. En ese marco, y ya con un gran trabajo realizado, que incluso pueden seguir todo lo que es el juicio en triplecrimen.org, donde va a haber toda la cobertura de lo que se va a ir dando, en el día de ayer se realizó, por la tarde, casi noche, una movilización en Rosario hacia tribunales, una movilización de las antorchas muy convocante de muchísimas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos y estudiantiles, y bueno, esta movilización finalizó en tribunales, donde va a haber aparte una carpa que se colocó ayer y que va a estar durante todo el juicio allí, como también un símbolo de presión, ¿no?, para que esto no quede impune y también para que no sea el primer y último juicio. Y nos vamos a estar escuchando un audio donde va a estar hablando Lita, la mamá de uno de los jóvenes, la hermana de otro de los jóvenes, y el señor Trasante, que es el papá de Jeremías. Así que bueno, los dejamos con este audio muy conmovedor con el que cerraban la movilización en el día de ayer. Estoy muy emocionada. Lo único que le puedo decir es que le agradezco muchísimo a todas las organizaciones, a todos los compañeros, a los compañeros de Buenos Aires, de Capital, que vinieron a apoyarnos. Y también decirle que muchas gracias por todo el acompañamiento de todos estos 34 meses. Son 34 meses que vinimos luchando, caminando por las calles y llegamos acá a pedir justicia por el Jere, el Mono y el Patón. Para que en realidad sepan que ellos no están solos y que nosotros no nos vamos a ir de acá hasta que no tengamos una justicia que ellos se merezcan. Porque ellos no tendrían que haber muerto el 1 de enero de 2012. Porque ellos no eran delincuentes, no eran barra y no eran soldaditos de nadie. Eran unos chicos militantes que estaban caminando el barrio para sacar a los jóvenes de la droga, de la calle. Y que yo sé que este sueño de ellos, por más que ellos no están, yo sé que los jóvenes del Frente Popular Darío Santillán siguen con el sueño de los pibes, de sacar a los pibes de la calle. Y para decirle a los jóvenes que hay otra manera de vivir, que no es la droga, ni el arma, ni la plata fácil, que es la lucha y la organización. ¿Cómo empezar? No se dan una idea de lo difícil que es todo esto. ¿Cuánta gente hay acá? ¡Qué impresionante es llevar la cara de mi hermano en una remera! No lo puedo creer, sinceramente, no lo puedo creer, es impresionante el dolor. Parece el 1 de enero, ese maldito 1 de enero. No lo puedo creer. Quería agradecerle a todos, porque sin ustedes esto no hubiese sido posible. No nos hubiesen dado ni 5 de pelota. Más que nada eso, gracias, mil gracias. No me va a alcanzar la vida para agradecer todo esto. Las 4 de la mañana del 1 de enero del 2012. Creo que fueron las últimas horas o minutos de descanso que los padres pudimos abrazar. Recuerdo que estaba durmiendo cuando es mi hija Gisela la que golpea la puerta de mi casa a los gritos, diciendo de que habían baleado a Jeremías. Fue una de las experiencias más duras que nos ha tocado vivir. Esa madrugada, que fue muy confusa porque eran gritos, llantos, algunas luces que se iban prendiendo y mucha gente que iba llegando a la escena. Esa escena que me encontró con mi hijo Jeremías tirado en el piso, temblando con sus ojos desorbitados. Recuerdo que quisimos levantarlo, pero su cuerpo no respondía. Le hablábamos, pero no había ningún tipo de señal, solo algunos pequeños temblores en su cuerpo. Al lado estaba tirado Adrián, el Patón, con algunos problemas respiratorios. Él creo que algo balbuceaba. De pronto, en medio de la corrida, siento gritos de dolor y elevo mi mirada, y a unos 40 metros, 50, me encontré con los familiares de El Mono. Fue una situación tan particular porque todos queríamos hacer algo y no sabíamos qué hacer. Todos queríamos socorrer a nuestros hijos y no teníamos los medios. A partir de la muerte de Jeremón y Patón, muchas cosas comenzaron a cambiar. Y aunque hay muchos cambios que todavía no vemos, el gobierno en alguna manera se despertó. Casi 800 policías fueron pasados a disponibilidad del 1 de enero del 2012 a la fecha. Hemos cambiado a varios jefes de policía que eran tan corruptos como el más oscuro de los narcotraficantes que caminan la ciudad. Y quiero decir que el triple crimen no termina con el dictamen de este triunvirato de jueces que bajará sentencia. Creo que el triple crimen es el primero de los juicios que seguirán a muchos otros. detrás del juicio del triple crimen hay muchos otros juicios más. Juicios a los cuales tendrán que responder los implicados en la muerte de nuestros hijos, pero también los corruptos policías que estuvieron detrás de esta situación, y aún autoridades que Dios, que sabe quiénes son, de señores empresarios que saben cuáles son sus negocios, y de muchas otras personalidades de la política. Bueno, ahí escuchábamos una pequeña recopilación de algunas de las declaraciones. En total, digamos, el cierre de esta movida duró 26 minutos, donde se hizo un relato detallado de cómo se fueron dando los hechos esa noche y lo que fueron estos 34 meses para los familiares y para las organizaciones sociales que han llevado adelante poder llegar a esta instancia judicial, donde bien lo comentaba el papá de Jere, ¿no? Y decía que esto es solamente el inicio de, porque estas son las implicancias materiales. Sabemos bien que, como en muchos de estos casos, luego están las policías que estuvieron, que permitieron o que liberaron la zona y que han estado en medio de esta trifulca, porque viene de una trifulca anterior, donde, bueno, lamentablemente los chicos quedan en el medio. Y después las complicidades políticas, policiales, judiciales y empresariales que comentaba el papá de Jere en relación a la problemática del narcotráfico. Como un punto de inflexión, sí, porque así como en Córdoba pasó con lo del narcoescándalo hace un año atrás, bueno, en Rosario lamentablemente tuvo que suceder este crimen para que empezara realmente a destaparse, no algo que no se viniera luchando de las organizaciones sociales, pero sí a lo que lamentablemente con la muerte de estos tres pibes pone en tela de juicio y tan palpablemente la problemática, que el Estado no puede mirar para otro lado. Y es lamentable tener que recalcar eso, que una vez más el Estado mira para otro lado hasta que sucede algo tan evidente en donde no pueden hacer la vista gorda. Esperamos que, bueno, que este juicio no sea impune, que se esperan alrededor de 85 personas para declarar, así que va a ser un juicio largo. Y bueno, veremos qué sucede en el transcurso. Como les decíamos, se puede seguir por triplecrimen.org. También nosotros desde la Red Nacional de Medios Alternativos vamos a seguir muy de cerca lo que vaya a suceder en esta instancia, y esperamos que, como dicen las familias, que sea justicia y que sea una punta para justamente poder solucionar este terrible problema que nos lleva a muchísimos jóvenes de nuestro país diariamente. Y bueno, vamos a dejarlos con un temita musical. Me hace seña ahí el operador, yo pensé que ya arrancaba el temita también musical. Yo también. Quedamos así como, bueno. Vamos a escuchar este tema que nos gusta mucho, de Sara Eve, que en realidad está hecho para el documental Nunca Digas Nunca. Sara Eve y JP. Y JP le puse Nunca Digas Nunca. Esta fiesta que existió hoy, con música, porque donde pongamos una luz, música, no hay armas, no hay policía, no hay corrupción, no hay pibes felices como los que tengo acá adelante. Disfrutando. Vamos, loco, que no nos mate más a ninguno. Vamos. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Los mataron otra vez. Vuelve a desaparecer el cuerpo de mi hermano, un humano sin derecho a ser. Las figuras de poder son piezas en este ajedrez. La policía es la misma, la de hoy y la de ayer. No es un número, es la vida, son sus manos, es su piel. El cuerpo de mi hermano, un humano sin derecho a ser. Tenemos mucha memoria, pero hay hechos en la historia que quiebran el tiempo, del espacio y hasta la victoria. Te quería conocer, pero no voy a poder. El Estado ha disparado su arma discriminatoria. Esto se llama perder, nunca más te voy a ver. Ni siquiera tu cuerpo en una sala velatoria. Los mataron otra vez, vuelve a desaparecer la idea de libertad y voluntad que supimos tener. Salí de mi casa para ir a jugar a la

Las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Bueno, seguimos en Enredando las Mañanas, como todos los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, de 10 a 12 horas. Es que todos los días es como y hoy confuso. Nos toca el día de miércoles. Hoy nos toca el día cordobés, no el día de miércoles, porque si no después se enojan por haber dicho eso la primera vez. Sí, pero es la verdad. Recuerden que nos pueden escuchar por www.rnma.org.ar. Y recuerden que el operador me reta porque estoy hablando lejos del micrófono sin querer bajé la mirada. Sí, yo también te voy a mandar al frente, Franco. Bueno, pero yo había apagado el micrófono para decirte. No, ya lo sé. Pero bueno, si me retan, quiero hacerme cargo públicamente frente a todos y todas las oyentes del Enredando las Mañanas, que bueno, que hago esas cosas, que no es culpa del operador, soy Le yo. Le mandamos un saludo al Fer, al Airu, al Pela que nos va a estar visitando mañana. Oportunamente viene para la transmisión claro. De la Peña Trashumante. Oportunamente. Con énfasis en el oportunamente. Sí, le avisamos que no estamos consiguiendo lo que nos pidió. Lo que me pidió no estaría saliendo. Mira, qué problema. Sí, es... Bueno, Pela, te estás enterando a través del Enredando las Mañanas. Un besito, Pela. Que hoy sale por Radio Voces, que Franco no ha podido tramitar lo que le ha solicitado. Dicho esto, les recordamos que nos retransmiten la radio pública Poma de Jujuy, la Negra del Bolsón de Río Negro, Nehuenché de Cipolete Río Negro, la Colmena de Plaza Huaincul de Neuquén, desde aquí, desde Córdoba Capital, Radio La Quinta, Pata y Zumba La Turba, Megafónica de Villa María, Radio Rebelde Amanecer de Villa Nimí, también de allí de las Sierras Chicas, cerquita donde yo vivo, La Retaguardia, La Colectiva, La Cátedra, La Chevarraca y Radio Semillas, desde la ciudad de Buenos Aires, FM Villa Jardín desde Villa Jardín de Buenos Aires, Radio La Bulla desde San Luis, La Trinchera desde Campana, Buenos Aires, Radio La Pujante desde La Valle Mendoza y Radio Voces desde La Rioja, y nos acompañan en la parte gráfica la Red Eco Alternativo ANRED, Comuna de Mar del Plata, El Grito del Sur y Julio Echeverría, Claudina Peralta y Luis Angio. Muchas gracias a todas esas personas, a todas que hacemos y hacen posible, todos esos colectivos enormes que hacemos posible este gran proyecto que se llama Enredando las Mañanas. Y bueno, mientras vemos si podemos lograr la comunicación para hablar del tema de los 43 estudiantes desaparecidos en México, vamos a estar comentándoles un poquito un tema que estuvo sonando el día lunes en el Enredando las Mañanas, que tuvo que ver con la explosión de una planta química aquí en Córdoba, muy cerquita de la radio, bueno, a unos barrios de la radio, para lo que es Córdoba, es bastante cerquita, y que ha, bueno... Heavy. Sí, la verdad que fue una situación bastante fuerte. Por ahí queríamos volver a traer a colación porque han pasado varias cosas a partir de ese momento. Dice el pelado que ya consiguió lo que me pedía a mí, que yo no conseguí, lo consiguió él solo. Bueno, qué bueno que el pelado se autogestione. ¿Por qué queríamos volver a traer el tema colación? En particular porque es un tema que nos toca a muchos y muchas de nosotras muy de cerca, porque hemos vivido en la zona, porque hemos estado, en el caso de Franco, que estuvo en el momento...

perdona el hombre a veces, la naturaleza nunca anda por acá, por acá, por acá. No te olvides del mamón que no terminó el vermú. No te olvides del mamón que no terminó el vermú. Por allá, allá, allá. Y si viene un río gris que separa el mundo en dos. Vuelve la Peña Trashumante, junto al Rally Barrio Nuevo y artistas invitados. Dúo Coplanacu, Toch, Riojanos, Compica Juárez, Emiliano Servini, Joyo González y Ramiro González. Vuelve la Peña Trashumante, viernes 14 de noviembre, desde las 22 horas en Asociación Deportiva Atenas. Alejandro Aguado, 775, Ciudad de Córdoba. Viernes 14 de noviembre. Además estarán DJ Fede Flores y Ana Solto Roiza, Orquesta Argentina de Vientos Andinos, Casuarina Danza Popular y Artistas Sorpresas, barras de bebidas y comidas típicas. Transmisión en vivo por la Red Nacional de Medios Alternativos. Anticipadas limitadas con descuento en Disquería María Calas, 9 de julio 241 y en Edén Entradas. Todo lo recaudado será destinado a sostener los proyectos sociales de la Universidad Trashumante y el Encuentro de Organizaciones. Vuelve la Peña Trashumante. Organiza Grupo Trashumante de Córdoba. Convoca Encuentro de Organizaciones. Bueno, y estamos acá ya en, ¿qué sería? El cuarto bloque del Enredando las Mañanas. Desde, yo no me acuerdo. Qué bueno, por ahí, desde la fresca cordobesa, ya siendo las 11 y 6 de la mañana. Y queríamos compartir con ustedes que este 14, 15 y 16 de noviembre se va a realizar en el barrio Pueyrredón el primer encuentro Contrapedal. La descripción es un encuentro de contracultura bicicletista donde va a haber diversas actividades con personas de todo el país. Estamos hoy acá con Tomás para que nos cuente un poquito más de qué viene la cosa este fin de semana. Él es parte del taller popular de ciclomecánica Suipacha, que funciona hace más de un año ya, ¿no? ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Saludos a todos los oyentes. Ahí va, muy bien. Muy bien, bueno, Tomás. Bárbaro. Bueno, contanos un poquito. Primero, así, si querés contarnos qué es el taller popular de ciclomecánica Suipacha, un poquito como para que sepan desde dónde hablamos. Dale, el taller de ciclomecánica Suipacha es un espacio que está abierto en Barrio Pueyrredón, que funciona en la sede de un viejo club de ciclistas que estaba abandonada, que nos prestan ahí y funciona como un espacio abierto, donde están las herramientas para que los vecinos y los que están interesados y viven más lejos también puedan reparar sus bicicletas con sus propias manos, en el caso que lo sepan, y en el caso de que no lo sepan puedan ser asistidos en solucionar el problema que tengan. Y más allá de quizás esa cuestión técnica, es también como un espacio de encuentro entre cualquier persona que tiene cualquier tipo de duda o que anda buscando juntarse con gente. Ha sido también como un punto para la gente que está de viaje en bicicleta, generalmente haciendo viajes largos, como para encontrarse un poco ahí entre colegas, un poco entre gente que anda en la bici todos los días. Ahí va. Y bueno, el tema de la bicicleta, más allá de que es un juego por un lado tiene ese carácter lúdico, ¿no? De niños, niñas y que tiene la primera bicicleta, la bicicleta, hasta una cuestión de motricidad, todo lo que implica cuando crecemos el aprender el movimiento del pedalear. Pero al mismo tiempo también ha cobrado otro significado ante lo que tiene que ver con la excesiva contaminación de los motores, con todo un estilo de vida que viene desde diversos movimientos cuestionándose. Y la bicicleta tiene su protagonismo. Estamos acostumbrados a ver en las calles el cartel de una bicicleta más, un auto menos. Que hay muchos ya. Hay muchos, por suerte, hay muchas. También hay que, bueno, tener ciertas condiciones para poder andar en bicicleta, pero... La radio bueno, venimos como menos más, más o menos. Claro. Pero bueno, es dentro de ese contexto también que se empieza a plantear, por ejemplo, el encuentro contrapedal. Sí, por ahí quizás nosotros lo que estamos planteando desde el encuentro es como una óptica que invite a todos y que invite a imaginar también la bicicleta como un objeto de liberación diferente. Quizás estamos muy acostumbrados a que el discurso común sea una cuestión ecologista, una cuestión de que la bicicleta va a salvar el mundo, como si fuera una cosa mesiánica. Y nosotros por ahí consideramos que la bicicleta es una respuesta contra el miedo de muchos aspectos, y sobre todo para los que vivimos en las ciudades, como una herramienta para vencer el miedo. Creemos que cualquier persona tiene las condiciones para andar en bicicleta, ya sea físicas o psicológicas o las que sea. Sí. Hablaba más de lugares donde vive cada uno, claro. Más que obviamente, ¿no? Cada uno tiene su historia, pero digamos que la idea sería como que la bicicleta también es una herramienta para poder conectarnos entre nosotros a nivel social, ya que permite estar. Sí, hay un movimiento hoy en día en Córdoba bastante interesante en lo que hace al mundo de la bicicleta. No solo por andar en bicicleta, sino también por participar en estos espacios de talleres populares de ciclomecánica. Está el de la Suipacha y también está el Teatro La Luna en Güemes. Y debe haber más por otras partes. Sí, que lo hacen en la calle, yo lo he visto, es re interesante. Claro, en el pasaje de Scuti se corta todo el pasaje y se llena de bicis. Y es un momento para ir a compartir entre la gente, o sea que me parece que vencer los miedos, también un poco relacionarse socialmente, también está bueno el movimiento que hay. Y este encuentro me parece que viene a reforzar todo lo que se viene haciendo. Sí, la idea un poco del encuentro también es que sea bien abierto y que la participación pueda ser de toda parte de la gente que quiera venir. Hay distintas actividades que apuntan a públicos muy diferentes. Hay una actividad de aprender a andar en bicicleta para adultos, para que personas que no saben andar en bici y son mayores de edad puedan aprender a andar. Tengo un par de candidatos. Eso va a ser el sábado de mañana, pero también a la vez va a haber una charla sobre demoliendo los mitos del ciclismo urbano, que va a venir una gente de Buenos Aires. Va a haber charlas sobre tecnologías apropiadas de la gente de CTP y al mismo tiempo... Saludos a los CTP que nos escuchan todos los miércoles, como dicen. Muy bien, acá está amigos. Poniendo me gusta el encuentro contra pedal. Muy bien. Y después hay quizás actividades más de paseo, de bicicleteada, y vamos a hacer proyecciones en la calle, también incluyendo más los vecinos inmediatos también, que son parte del taller importante. Cuando conversamos antes de empezar el programa en relación a esta invitación de al encuentro que nos había llegado y que nos parecía importante visibilizar, discutíamos un poco el carácter mercantilista que ha llevado a tener la bicicleta hoy por hoy, teniendo en cuenta esto de pensar en la construcción, en la reparación y en otras formas de ver cómo llegar a una bicicleta, lo que implica hoy, que antes era como un bien de acceso más fácil, entre comillas, y hoy por hoy la verdad es que monetariamente es casi un lujo ir a un lugar y comprar una bicicleta desde cero. ¿Cómo encaran ustedes esta cuestión, no? Digo, por ejemplo, CTP, que es un colectivo que va a dar uno de los talleres, es un colectivo que pertenece a la RNMA y que viene justamente a poner sobre la mesa la cuestión del armado de nuestros equipos, de nuestras propias tecnologías, de avanzar desde la construcción popular a nuestras tecnologías, y supongo que el carácter del encuentro también va a tener un eje transversal en relación a esto. ¿Cómo lo analizan y cómo lo piensan llevar a la práctica en estos días? Sí, la idea central, digamos, del taller y de la dinámica del taller tiene que ver con el viejo y peludo, hacelo vos mismo. Entonces va directamente a la idea esa. Nosotros recibimos un montón de materiales de donación, que sería como mucho material reciclado de vecinos inmediatos, de otra gente que se entera, que muchísimo de eso que para algunas personas es basura, sabemos que son bienes para que nos pueden solucionar temas de movilidad o temas de diversión a muchísimas personas. En el espacio está habilitado eso para que sea reincorporado al uso y deje de estar abandonado. Claro. En eso el taller funciona a la gorra, o vendemos una rifa, es como la única forma que tiene de autogestionarse, entonces la participación de las personas es completamente porque quieren participar y no tienen ningún tipo de prohibición. Entonces en eso quizás estamos un poco en esa misma vereda de saber que no queremos que el mercado nos condicione para elegir la forma de transitar que tenemos, digamos. Estamos en un momento también donde la bicicleta está siendo utilizada como un discurso oficial, ecologista y una especie de... del pro. Sí, una especie de ecocapitalismo, decimos con varios amigos, una especie de mirada medio naif de la bici un poco, ¿no? Que también es una parte, digo, es una parte del objeto, es un objeto y cada uno le está dando la personalidad que quiere de alguna manera. Pero en esos ambientes también hay una cuestión, una idea de que uno tiene que ser de una forma para andar en bicicleta, ¿no? De que la bicicleta tiene que ser de una forma, de que el color de la bicicleta, de que los repuestos que uno tiene... Es que las pautas de consumo entran ahí, si no hay una mirada crítica en general también, ¿no? Así que sí, claro. Quizás lo más peculiar es que la bicicleta ha sido siempre como un elemento de liberación, tanto para la mujer, como para los obreros, como para un montón de gente, porque es un objeto para el cual repararlo es una cuestión mecánica bien sencilla y es exactamente de código abierto. Y hoy en día el automovilista, digamos, está acostumbrado a no saber cómo reparar su auto porque está completamente cerrado y lo tiene que llevar a una oficina de Volkswagen, no sé, de una empresa que sea la que se dedica a eso. En cambio, en la bicicleta todavía tenemos eso, ¿no? Si bien hay tecnologías súper avanzadas, pero no son las que llegan al día a día, al cotidiano de la gente, que la puede seguir utilizando y la puede seguir compartiendo. Y de algún modo siguen siendo microresistencias. Esto, ¿no? Formas hoy, esto de acceder a la bicicleta desde otras formas, autogestivas, cooperativas. Esto que me parece una metáfora interesantísima en torno al código abierto y cerrado en relación al arreglo. Digo, hoy para arreglar un auto tenés que conectarlo a una computadora que decodifica quién puede acceder, de hecho, al conocimiento de cómo funciona eso. Está bueno, y creo que se suma, digo, más allá de que creo efectivamente que hay una mirada naif, no solo con la bicicleta, en general con las problemáticas socioambientales. Los más ecologistas son los europeos, supuestamente, al mismo tiempo son los que más basura producen, digamos, hay un discurso, esto, el ecocapitalismo, el capitalismo verde que incorpora, pero creo que el tema de la bicicleta leído con esto del código abierto cerrado, con las problemáticas socioambientales de las cuales efectivamente los movimientos empiezan a gestarse y implicar otras miradas, son esto, ¿no? Micro resistencias, pequeñas lógicas y articulaciones que empiezan a hacer ruidito en la maquinaria de este capitalismo depredador en el que vivimos, ¿no? Sí, creo que la bici también te da como cierta autonomía propia que a nivel personal, a nivel interno, también te ayuda. Todos los que andamos en bici en la ciudad sabemos que algún día no nos animábamos a ir hasta tal barrio porque era muy lejos o porque era en subida, y después nos fuimos adaptando. Dijimos, bueno, mirá, llegué hasta acá. Sí, no, así animándome terminé en mi casa, ciudad universitaria. No, guarda. El tema es en los tiempos, tranquilidad. Y uno va aprendiendo a autosuperarse. Totalmente. Y es algo que vemos que está buenísimo. Y mismo, bueno, los pibes del barrio que vienen al taller y lo ven. Ven gente que está dando la vuelta a Sudamérica en bicicleta. Y para ellos queda en la retina grabado algo que es interesante. También encontramos algo súper interesante en el barrio y en el taller, que es la conexión que hay con quizás la generación anterior a la nuestra, la cual tenía una práctica intensiva del código abierto, digamos, que no existía ni siquiera el término quizás, ¿no? Y pero ahora es eso, perdido. Mucha gente laburante o mucha gente más grande, la edad de nuestros abuelos, que se ve súper como identificada con el proyecto, con la cosa de compartir, con la cosa de pasar el momento en la calle. Tenemos muchas actividades también que proyectamos en la calle, hacemos bicicleteadas internas ahí en el barrio, por lo cual ellos se sienten representados en esta especie de nostalgia de barrio, ¿no? Pero que de hecho es lo que vos decís, o sea, perdido. Hoy por hoy los pibes te juegan el videojuego. Yo cuando era piba no me bajaba de la bici ni de podés ir en bici a jugar al videojuego a la casa de un amigo. Bueno, no, pero se daba esto, ¿no? Del dar vuelta en la bici, del igual depende del encuentro. Yo a mi hijo lo tengo que entrar a las 10 de la noche, así de la calle. Sí, totalmente, pero también han crecido mucho las familias y que están polulando hacia los edificios, hacia los lugares más céntricos, y eso también cambia un montón de cuestiones. Claro, en y los también barrios populares, la lógica de jugar en la calle, de la canchita, del potrero y la bicicleta, sigue, por suerte, se combina, porque no es que deja de existir todo lo otro, pero permite esos resquicios, esos espacios todavía de apropiación de la calle como el espacio público, además, ¿no? Donde transitamos, donde nos construimos, donde nos relacionamos, que es también algo, esto de salir del departamento, subir al auto, bajar a la escuela, volver al transporte, centrar, hace que también rompamos los vínculos, y que creo que la bicicleta también es una propuesta con esto que está contando Tomás, en torno a la reconstrucción de esos vínculos que hacen al barrio, a lo intergeneracional, que me parece interesantísimo. Sí, aparte yo creo que nosotros crecimos, como dice él, en una generación donde si la bici se pinchaba, la parchábamos nosotros, digo, o sea, no sé, yo por lo menos lo vivía así desde muy chica, y Ah, y yo todas tuve esas cosas... una con dínamo, por ejemplo. El problema es que el dínamo era pesado. Sí, sí, entonces el costo de tener la luz era tener una bicicleta que era muy pesada. En eso hoy día hay tecnologías apropiadas donde claro. se utilizan y se reciclan motores de computadoras viejas. Ah, mira. Los chicos de CTP han dado un taller previamente en el mes de mayo sobre cómo reciclar distintas partes de la computadora que no sirve como computadora ya y distintos imanes que pueden generar la electricidad para dar luz a una bicicleta. Buenísimo. Buenísimo. Voy a ir. Qué ingenio los CTP. Cada día me sorprenden más. Soy como el amigo que todos quieren tenerse. Contarnos un, bueno, algo para cerrar, invitar concretamente. Así queda en sí. pie. Va a haber banditas, fin de semana. Bien, va a haber de todo. El encuentro son 3 días y viene mucha gente, espacios, grupos de otras partes del país. El día viernes va a haber una charla sobre talleres populares de ciclomecánica, que va a ser junto a la gente del Taller de la Luna, que mencionaba recién él. También con la gente de la Bicicueva, que funciona en la Biblioteca Popular Barracas, en el barrio de Barracas, en Buenos Aires. Y la Fabricicleta, que es un taller que existía en la Asamblea de Vecinos de Villa Urquiza. Son talleres de Buenos Aires. Hay 2 talleres de Buenos Aires, 2 talleres de Córdoba. La idea es compartir un poco la experiencia de los talleres y cómo existen. Va a haber una charla sobre tecnologías apropiadas de la gente de CTP. Después va a haber una charla abierta sobre mecánica que va a dar nuestro querido amigo Elvin, que bueno, la gente lo suele conocer mucho a nuestro querido amigo porque ha sido un referente mecánico de muchísimos de nosotros. El día sábado a la mañana está el taller para aprender a andar en bici para adultos, que viene a dar Fernando, que es una persona que tiene un blog que se llama Ciclo Familia, que también es súper interesante su propuesta. A la tarde abrimos el taller comúnmente. Va a haber una charla de Demoliendo Mitos del Ciclismo Urbano que da Fernando, que es parte de la Red de Ciclistas de Buenos Aires. Y a la tarde-noche, unas compañeras que vienen que son de un programa de radio de Misiones, de Posadas, hay una de ellas que pasa música con su apodo Ana Caona y pasa música tropical, así que vamos a estar ahí en la calle escuchando un poco de música tropical antes de la medianoche. El día domingo tenemos bicicleteada a las 4 de la tarde por el barrio. Por ahora el destino va a ser ir a visitar el velódromo de barrio Ayacucho, es una especie de cosa medio extraña que es un velódromo que funciona en la calle Concejal Caviche, al cual vamos a ir a visitar, dar una vuelta. Me quedé pensando si yo voy a hacer que dije de eso. Y al regresar vamos a rifar una bici, de paso el chivo ese es, estamos rifando una bicicleta rodado 28 y una bicicleta para niños. La rifa sale 5 pesos y si quieren trajiste números. Pueden venir. No traje. Que muy mal. Muy mal, pero puedo volver por ellos. En la bicicleta. Esa es la forma que tenemos de autogestionarnos, es a través de una rifa que es bien barata, sale 5 pesos y rifamos bicicletas que son recuperadas en el taller por todas las personas que participan, por muchos de los pibes que vienen. Eso sería el sábado y cerramos con la proyección de una película que se llama Día de Fiesta de Jacques Tati, una película en blanco y negro en la calle, así que también si quieren venir es interesante. Físicamente, ¿dónde se va a realizar el encuentro? El encuentro es todo en el taller de bici de Suipacha, es en la calle Suipacha 1781, entre Ana María Llaner y Pasaje Nores, en Barrio Pueyrredón. Acá bastante cerquita, digamos. Subiendo. Sí. Pero es cerquita. Vos no querés caminar ni 2 cuadras, chango. Yo necesito arreglar mi bici, así que capaz que el sábado imposible. Pero el otro sábado. Sí, encima tenemos un fin de semana. Bueno, repleto de actividades y es como que siempre nos queda la limón de hoy. Para hablar de la peña de Tosuma. ¿Qué es lo que? Qué ganas de que sea sábado. ¿Qué pasa todo? No, bueno, la verdad que un placer que nos hayan venido a visitar. La propuesta súper interesante, que creo que justamente pone en tela de juicio y manifiesta un montón de cuestiones sociales, culturales, vivenciales y nuevas maneras de mirar todo, básicamente, porque creo que es parte de la apuesta que traemos y que siempre queremos traer al programa. Y bueno, el programa este sale de lunes a viernes. A nivel nacional, no sale solo en Córdoba, te queremos decir ahora públicamente que sale desde Jujuy hasta el Bolsón. 20 radios aproximadamente te están retransmitiendo en este momento, así que todas esas personas todos se van a enterar invitados al encuentro contra pedal. Y los oyentes que deben ser parte de la Che Barracas, nos retransmite, es una de las radios de la RNMA, así que debe haber gente del espacio que viene a dar el taller el viernes, que seguramente nos debe estar escuchando, así que bueno, muchísimas gracias por venir, y bueno, vamos a ver qué nos lleva ahora y qué tema. ¿Me vas a poner el tema que te pedí? Porque quiero decir públicamente que jamás pone los temas que yo le ¿Cómo pido. ¿Cómo será que hasta Tomás está pidiendo que pongan el tema que pide la Luca? Para que yo deje de molestar. No. Bueno. Yo soy la pesadilla. Vos acordate que yo ya tengo el apodo. Algún día vamos a empezar con el programa postraumático del Enredando. Che, bueno, ahora vamos a escuchar a Los Piojos haciendo langosta y después venimos con la entrevista entrevista a los hermanos Tos, que van a estar el viernes en la Peña Transhumante. Vienen a contarnos qué onda el disco nuevo que están presentando y cómo va y a estar el contacto con Mónica Mexicano de la Asamblea de Residentes Mexicanos, que había pasado un número cambiado en el teléfono, lo cual estaba complicando encontrarla. Pero por el momento vamos a escuchar Los Piojos. Ahí va. We'll be right back. 365D.org. ¿Qué queremos? Que dentro del 33% del espectro radioeléctrico, reservado para los medios sin fines de lucro, se distinga a los medios comunitarios, alternativos y populares. La ley nos define. El artículo 4 dice: su característica fundamental es la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio como en la programación, administración, operación, financiamiento y evaluación. Se trata de medios independientes y no gubernamentales. En ningún caso se le entenderá como un servicio de cobertura geográfica restringida. Lo que no aclara la ley es que no todos los medios sin fines de lucro son comunitarios, alternativos y populares. Es decir, en el tercio del espectro reservado para los sin fines de lucro, también entran las iglesias y fundaciones de todo tipo. Como por ejemplo la AFA, la Fundación Ronald McDonald, la Bolsa de Comercio, entre otros. Claramente, su forma de organización y poder adquisitivo no son para nada comparables a la realidad de cualquier medio comunitario, alternativo y popular. Nosotros nos organizamos de forma colectiva y horizontal. Pensamos la comunicación de manera participativa y abierta a la comunidad. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. Bueno, y ya siendo las 11:33, comenzando a transitar la última media hora de Enredando las Mañanas de hoy, miércoles, desde Zumba La Turba en Córdoba y para todas las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, seguimos, estamos dando continuidad a un tema que venimos siguiendo muy de cerca porque nos inquieta, porque nos afecta, nos interpela, nos habla de quiénes somos nosotros desde América Latina, y que tiene que ver con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Ayer en el Enredando se trató el tema ya, se conversó con algunas personas analizando lo que implicaba este hecho político, pero a la noche se conoció la noticia de que el equipo argentino de antropología forense que está trabajando allá desestimaba que los primeros restos analizados fueran efectivamente de los normalistas. Para charlar un poquito de qué balance se hace de esto y qué es lo que queda, y estamos en comunicación con Mónica Mexicano. Mónica es integrante de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en Argentina. Hemos hablado ya en otra oportunidad con ella. Así que, bueno, acá estamos saludándola una vez más. Hola, Moni. Hola, Nati. Buenos días. Gracias por el espacio. No, por favor. Te decíamos recién, es un tema que nos preocupa, nos interpela muchísimo. Nos reconocemos también, hemos, a partir de lo que sucedió, conocido un poco la historia de las escuelas normalistas en México, que es interesantísima también como espacio de resistencia y como un espacio alternativa social, ¿no? De un rol claro, muy importante. Y bueno, queríamos preguntarte un poco entonces cómo evalúan estas noticias, que hubo, aunque a lo largo de la noche fue aclarándose que todavía hay otros, bueno, otras fosas que hay que analizar, de las cuales todavía no se tiene resultados, ¿no? Claro. Bueno, los padres de familia ya venían denunciando desde el inicio, ¿no?, que la Procuraduría tiene un interés por cerrar el caso, ¿no?, hacer un carpetazo, le decimos en México, ¿no?, como instalar sobre todo en los medios de comunicación de que el caso está cerrado con la aparición de los cuerpos. No es la primera vez que pasa eso, hay que recordar que con la primera fosa también se había dicho que eran los restos de los normalistas, y siempre los familiares han dicho que hasta que no se tengan las pruebas científicas, es decir, los resultados genéticos del equipo argentino de antropología forense, ellos son los únicos resultados que van a estar como aceptando para la identificación de los cuerpos. Entonces, es la tercera vez que el Estado mexicano arma toda una estrategia, ¿no?, como para cerrar el caso. Y bueno, los padres de familia responden lo mismo, ¿no? Ahora saca el equipo argentino su resolución diciendo que los restos que han encontrado en los tres distintos fosas clandestinas no son hasta ahora de los normalistas, ¿no? Que todavía les queda por identificar algunos restos más, pero que están desmintiendo lo que la Procuraduría de la República Mexicana había dicho en un inicio. Así que claro, esto leyéndolo en lo que vos decías de la intención política de cerrar el conflicto, porque evidentemente al Estado mexicano la repercusión que ha tomado esta situación a nivel internacional tiene que estar preocupándola, ¿no? Claro. Además, con la salida del presidente Peña Nieto de gira, ¿no?, por países asiáticos, ¿no?, había como una necesidad para ellos de instalar, sobre todo mediáticamente, que el caso estaba cerrado. Por eso hay un interés también, en conjunción con, bueno, con las organizaciones que hemos estado acompañando, con los medios alternativos, de poder romper este cerco mediático y decir que no, que seguimos exigiendo la aparición con vida de los 43, y bueno, eso, que el Estado mexicano se haga cargo, que siga buscando los vivos, que los deje de buscar en fosas clandestinas, ¿no?, que implemente otros métodos de búsqueda, porque ha habido fallas, ¿no?, también en las formas en las que los están buscando, cosa que también denunciaron los padres en la conferencia de prensa, que sería bueno que la gente se dé un ratito para escuchar la voz misma de los padres, ¿no?, todo lo que tuvieron que decir. Y bueno, nosotros seguir denunciando que esto es un crimen de Estado, se trata de desapariciones forzadas por parte de policías uniformados, identificados, ¿no? Hay omisiones también del gobierno federal mexicano, puesto que no investigó desde un inicio las desapariciones forzadas que debía de haber hecho. Y bueno, eso, romper el cerco mediático, ¿no?, acompañar a los padres de familia y seguir en la lucha para que los chicos puedan aparecer vivos. Moni, en esta lucha que se viene dando en distintos lugares del mundo, en realidad, en Buenos Aires ha sido eje también de actividades visibilizando esta situación. ¿Hay alguna planificada? ¿Cómo se están organizando en relación a eso? Sí, bueno, cada semana hemos venido accionando, hemos ido ya un par de veces a la embajada, marchamos también con Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, en el Obelisco también hemos estado un par de veces. Hoy a las 3 de la tarde estaremos en Plaza de Mayo, elaborando un performance, ¿no?, una intervención callejera que, bueno, que se va a grabar y va a quedar como un material audiovisual para poder difundirlo en los medios. Y la próxima semana hay una actividad fuerte, el 20 de noviembre estamos convocando a las organizaciones sociales, ¿no?, solidarias, a las argentinas, argentinos, a que se sumen a ir a la embajada a exigir la aparición con vida de los chicos. Así será, Moni. Desde acá, desde Córdoba, acompañaremos también las acciones, como venimos haciendo también desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Te agradecemos muchísimo el contacto, Moni, y bueno, seguimos comunicadas, atentas a cualquier novedad que esté dándose en esta situación que claramente es de toda el Avia Yala, ¿no? Nos preocupa, claro, a todas. Así es. Te agradezco mucho el espacio. No, por favor, un abrazo. Bueno, un abrazo. Adiós. Chao. Conversábamos entonces con Mónica Mexicano, que nos ponía al tanto de las novedades en relación a la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos en México. Nada, la verdad que ratificar esto, hay una fuerte intención del Estado mexicano de cerrar esta causa, mostrar al mundo que se ha solucionado y que no existen las desapariciones forzadas en México. Sin embargo, los padres de los normalistas siguen denunciando que la línea de búsqueda, hay que abrir otras líneas de búsqueda, que a los estudiantes hay que buscarlos vivos,